Entre los sonidos de la noche apareces vos y tu radio. Ahí está Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. La noche. Refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Tenemos ze komt dan bijna nooit, gewoon niet vanzelf. Ik kom elke nacht, jij bent heel dicht bij mij. Er is er voor mij maar één en dat ben jij. Dan komt er een dag dat ik van je houden mag. Dan komt het geluk dat ik steeds in jou lag. Mijn hart vraagt mij of ik van je hou. Dan komt de dag. Zeggen mag ik hou van jou. Weet jij nog die eerste nacht? Je fluisterde toen heel zacht. Ik hoorde toen goed de twijfel in je stem. Al eerder brak iemand je hart en deed je pijn. Maar hier in mijn armen mag je altijd zijn. Dan komt er een dag dat ik van je houden. Dan komt het geluk dat ik steeds in jou lag. Mijn hart vraagt mij of ik van je hou. Dan komt de dag dat ik zeggen mag, ik hou van jou. Gente, per difenderti da quello che mi dicono di te. Vado contro vento quasi sempre, levo in mano la mia voce per donarla solo a te. Scusa l'imbarazzo un po' mi prende, imbranato come sei, tu fossi il primo amore mio. Tieni questa chiave se ti serve, dietro quella porta trovi questa vita mia. Innamoro di te, perché se chiudo gli occhi stai dentro di me. Mi innamoro di te, perché tutte le strade mi portano a te. Mi innamoro di te, ogni volta ti guardi una parte di me. Sei la mia verità, chiuso nelle bugie di chi ha sempre pensato alla sua libertà. Non ho mai creduto nell'amore, sono storie che duravano una sera o poco più. Non ho mai bevuto con il cuore, come faccio questa sera solo perché ci sei tu. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los lunes ahora, iba a decir los martes. Casi se me escapa, ¿eh? No, no, lo engañé a todo. Lunes. Che, ¿salgo yo? Segundo lunes acá, ¿eh? Hola. ¿De qué se ríe, Pochi? Porque no sabía si salía. Así le dice al que dijo, no me arranca, ¿no? No me arranca. Le dije, no me arranca. ¿Qué bueno, hacemos? Muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. A nuestro gran DJ, el señor Juan Carlos Silvestro. Buenas noches, muy Juanca. Muy buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo anda, Silvestre? Gracias por estar del otro lado. Ya son unos cuantos, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, muy buena noche a Adri, que siempre, a Cari, que siempre viene Cari, ¿eh? Cari, siempre. Karina, nena. Hola Karina, ¿cómo hola, está? Hola, buenas noches. Muy ¿cómo bien, anda? Acá, muy bien, acá acompañándolo. Bueno, hechicero, buenas noches. ¿Cómo le hola, va? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bueno, bien, muy feliz de estar acá este lunes. Tengo algunos tips, porque estamos en luna cuarto menguante, así que hay cositas para hacer. Ah, pensé que tenía un tip. También, también. O un tic nuevo. Pochi, buenas noches. ¿Cómo hola, está? Hola. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Un nuevo lunes con todos. Y bueno, a mi espalda tenemos dos invitadas especiales. Dos invitadas especiales. A la señora Romina Emilce Martínez, anfitriona de Ultra Night. Y a nuestra gran amiga Victoria Costa. Bienvenida, chicas. Gracias por estar. Las deseadas. Deseadas, Las deseadas. La Moria. La Marisabal. Y nos falta la enana feudale, que sí. Bueno, ya la vamos a traer en cualquier momento. No vino, no vino, se ratió. Ah, y nos falta Sandrita Ballesteros también. También. Bueno. La tenemos todo. Bueno, vamos a saludar a la señora directora de la radio, la señora Claudia Daporta, porque ella siempre está, Muy buenas hola. Noches. Hola, Claudia. Hola, Clau. Bueno, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, 1164-007047. 1164-007047 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Bueno, ahí estamos, che. Un montón de qué. Un montón hoy, bueno, ahí cualquier cosa. Cuánta gente que ya está entrando. Están escribiendo las chichis. Che, muchas gracias. Marta Godoy, mira, Marta Godoy, ya nuestra amiga Marta. Aprovecho ahora. Marta Godoy, Jacqueline, mi prima Nancy, apareció la prima. Vamos, Nancy Flores, buenas noches, dice gente linda, acá estoy escuchando los abrazos, chicos. Gracias. Hola gente bella. Cabigo. Cabigo dice buenas. Hola, buenas. Ya empezamos. Marta Godoy dice hola, buenas noches a todos. Hola, Martita. Gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Ahí está nuestra gran amiga, Sandrita Olivera. Sandru. Pensaron, hola, dice Sandri, que no iba a entrar. Jaja, acá estoy. Apareció Sandrita Ballestero. ¿Cómo hola, estás, Sandri? Gracias por hola, estar, Sandrita. Bueno, escuchen, ya saben. Bueno, el sábado, como siempre, Ultra Night explota todos los sábados. Así que Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Ahora, el sábado y después el lunes. El lunes carnaval, también feriado, hay Ultra Night. Hay sí, Ultra Night. ¿Qué sí, le pasa a este? Carnaval. Así que, carnaval, que puede, a full, ¿eh? A eso. Me preguntaron sí, si podían venir disfrazados. Dije no, que sí. Estaríamos. Así que el que quiera puede venir disfrazado. No, yo ya voy disfrazado. Hay muchos que vienen disfrazados. Hace rato estoy disfrazado. Hace rato que estoy disfrazado. Hace rato que vienen disfrazados. El flyer lo voy a poner. Ya mañana lo subo el flyer. Sí, mañana sí, pasado claro, ya lo subo. Con hace careta, rato que vengan algunos con careta. Bueno, hoy las publicidades las vamos a pasar. Tenemos. Tenemos ese auspiciante nuevo. Después lo va a leer acá la compañera, la hechicera. Y ¿cómo no? Ya pues, vamos a ir después a las publicidades. Así que bueno, vamos a disfrutar de la mano de Juan Carlos Silvestro. Mi prima Nancy ya dice que ya está viendo el disfraz que se va a poner. Ah, bueno. También está Rosa Fleita. Rosita, lo estoy viendo, dice suerte. Gracias, Rosita. Gracias, Rosita, por estar ahí. Madre. Marta Godoy dice, hola, bellas hechiceras. Hola. Hola, mi reina. Bueno, Nancy Flores dice, están todos muy bellos, aguante esa remera naranja, primo, dice. Bien discretita. Bien ahí. Saludo especial a Romy, dice Sandra Olivera, Sandru. Bueno, vamos a disfrutar de la mano de Juan Carlos Silvestro, la mejor música del estilo americano. Dale gas, papá. Los años que viví. ik zijn alle straten waar ik ga. Het is alsof ik even niet besta. Vogels fluiten niet zoals voorheen. In een volle stad en toch alleen. Als je lacht, zijn mijn wonden weer geheeld. Oeh, als je lacht, worden hart en hoofd en ziel opnieuw gestreeld. Geef mij heel even dan dat gevoel waar ik niet zonder kan. Want je weet dat ik nooit zo verder kan leven. Ser amado sin ilusiones en la noche se convirtió en día como hechicería en este desierto en mi mar y todo está revuelto. Ya no sé quién soy, es un tiempo incierto. Perdí la alegría, perdí ya la magia de vivir por ti. Todo derrumbó, el mundo se acabó cuando sufrí. Y pobre de mí, que no veo fin de este tormento. Sin amor, vida sin sabor, sin alimento. Perdí la alegría, perdí ya la magia de vivir por ti. Todo derrumbó, el mundo se acabó cuando sufrí. Escuchanos por www.fmradiobox.com. He dormido en mil portales, con los nudillos sangrando, preguntándome en voz baja si tú aún sigues esperando. He perdido la cabeza por un rato de calor, y al final de cada trago me quedaba sin valor. No bajaste con coraza, ni me hablaste de moral. Te sentaste en mi derrota como el que sabe esperar. No me diste mil consejos, ni pusiste condición. Me abrazaste como a un loco que aún merece redención. Y aquí estoy, tirando con lo que queda en pie, con el alma hecha un desván. Sin saber cómo rezar, pero sabiendo que estás, aunque vuelva a tropezar. He jugado con la suerte, aposté todo al rojo, me he creído en ahí, en lo que late y lo que no, como un fuego que no miro, pero sigue dando calor. Y aquí estoy, tirando con lo que queda en pie, con el alma hecha un desván. Saber cómo rezar, pero sabiendo que estás, aunque vuelva a tropezar. Y aunque a veces no te miro, ni te nombro, es to the city, works extra hard all day, finishes up early so he can get away, 'cause there's a blue-eyed kid on second base, wants dad to watch him play, daddy knows he's waiting, so he hurries on his way. You know heroes come in every shape and size, making special sacrifices for others in their lives. No one gives them medals, the world don't know their names, but in someone's eyes, they're heroes just the same. Crying baby in the hours before dawn, she whispers words of hope to help her husband to hold on. She takes time with the children, making sure they know she cares. She's more than just a mama, she's the answer to their prayers. You know heroes come in every shape and size, making special sacrifices for others in their lives. No one gives them medals, the world don't know their names, but in someone's eyes, they're heroes just the same. Someone out there somewhere looking up to you today. And they see everything you do except for your mistakes. May not think you measure up, but you got all it takes. You know heroes come in every shape and size, making special sacrifices for others in their lives. No one gives them medals, the world don't know their names, but if bueno, ahí estamos, ahí estamos de vuelta. Si te querés comunicar con nosotros, 11-6470-47. 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Voz. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos. Para vos, Romy, prima, falta el quesito untable, dice, para los mates, dice la prima, Bueno, ahí está nuestra amiga también, Dani Condi, Juan Caimonito y todo el equipo, dice. Gracias. Hola. Sandra Olivera dice, qué lindo se ven todos juntos. Gracias, Sandrita. Cabingo dice, agarrate, Catalina. Ahora voy a sasambear todo y a manguear tu voy a manguear tu solicitador crónico de tema. Ja, ja, ja. Bueno, Mundo Eléctrico dice, felicitaciones por lo que han logrado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Estos temas me hacen recordar a Moonlight. No cambien, gracias. No, gracias a vos, gracias a vos por estar ahí y hacernos el aguante. Muchísimas gracias. Aguante Ultra Night, dice la prima, Aguante Ultra Night. El sábado, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro, Gustavo Lubercho. Y también está. Va a estar este. El lunes va a estar Diego Ponce. El lunes va a estar Dieguito Ponce, Ahí, Porque no trabaja el otro día, pues. Así que bueno, bien ahí. El lunes también está Ultra Night, no se olviden. Pueden ir disfrazado. Yo ya estoy disfrazado. Voy disfrazado de gorila. Bueno, ahí se están saludando. Buenísimo. Bueno, ese fue para mí, ¿no? Cabingo dice, soy yo, Carlos Claudio Villalobos. Carlos Claudio Villalobos, Bueno, gracias, Carlito, por estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, che, vamos a ir a. Señor operador técnico, vamos a ir a la pausa publicitaria, Y ya volvemos. Shipment.ok Logística Shipment. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment. Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11-4472-2408 11-3056-0961 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de Americano Rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. ¡Anímate! Bailá y disfrutá el Americano Rock como nunca. Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. comunícate al 11 23 93 89 75 o al 11 51 11 66 18. Por mail silvertravel26@gmail.com. Y si no te podés comunicar por Instagram, travel.silver. ¿Cómo la ve a la negra Bernazzi? ¡Qué genia, che! Gracias, hechicera. De nada. Muchísimas de nada. Gracias. Che, vamos a saludar porque se me pasó. ¿Qué? Pido disculpa. Se me pasó de saludar a Claudia Amitrano. Dice, buenas noches para Pochi, Echi, Mono y Juan Carlos y al resto del equipo. Hola, Claudita. Hola, Clau. Gracias por estar ahí. Hola, muchísimas gracias. Clau, te espero mañana en el local, ¿eh? Y Claudio Villalobos también mandó mensaje. Gracias, también, gracias por estar del otro lado, Claudio. Claudia Amitrano, hola, Romy, tira un mate, dice Claudia, ¿eh? Marta Godoy dice, qué lindos clásicos, Juan Carlos. Gracias, Marta. Vos porque me querés. Así que bueno, ya saben, nosotros estamos todos los lunes a partir de las 21 horas hasta las 24, ¿eh? Amigo del Americano. 102.9 voz. Esta es tu onda, sí. El que quiera hacer publicidad. Exacto. Nos puede llamar. Sí. Se puede comunicar al 647047. Así que quiera hacer publicidad, acá estamos. Bienvenidos. Y bienvenido a los que ya están con nosotros. Nos están haciendo el aguante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. El number one, el número uno. Vos porque me querés. Dale gas, papá. Waking up in misery. there's no tomorrow. Everything, everything will be alright. We can build our lives on separate highways, paying for the things we can afford. Now it may take some time to make it better, but we've been down some bad roads before. When you love me just a little bit longer. When you hold me tight and don't let go. When you kiss me like there's no tomorrow. Everything, everything will be alright. When you love me just a little bit longer. Hold me tight and don't let go. When you kiss me like there's no tomorrow. Everything, everything will be alright. Baby, yes, everything. These tears would be Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Jorgito, ¿eh? Ahí está, Jorgito Barreto. Hola chicos, saludo a todos. Hoy escuchándolo desde José León Suárez en el trabajo. Y saludo a mi señora esposa. Su señora esposa es Gladys Cruz. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Jorgito, gracias por estar ahí. Bueno, Chufitú. Chufitú, ¿cómo estás Chufitú? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar ahí, Chupitú. Saludos de la paternal. La paternal. Bueno, Vivi está saludando. Hola, Bari Guía. Gracias por estar, dice. Romina está saludando a Daro. La prima dice, Chupitú, grande mi amiga desde la paternal. Ah, es la amiga de la prima. Bueno, gracias. Ahí está Mónica Galarza. Hola, Monona. Buenas noches, dice Moni. Hola, Moni, ¿cómo estás? Qué linda estabas el sábado, nena. Epa. Apa, apa. Al mundo eléctrico pide un tema, ya lo ponemos. Dani Conde dice, somos un montón. Y sí, los de Ultra, presente, dice. Sí, acá tenemos dos días de Ultra, ¿eh? Acá tenemos, mira, sí. Mira, hay una que está la escondida. Las fans, la fans la, número uno. ¿La hacemos hablar? ¿La hacemos hablar? ¿La hacemos hablar? Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, Flaca, ¿cómo estás? Picante la Moria. La Moria picante. Picante la Moria. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Che, Mónica Galarza dice temazo, Mundo Eléctrico, un himno. Habrá sido por el tema anterior, Nancy, la prima, mejor dicho. Ultra Night dice lo mejor de lo mejor. Claro, obvio. Que sí. Hola Marta y Graciela Amitrano. Ahí está saludando Romy. Loven Gay Maestro dice. Mundo Eléctrico, le está pidiendo ahí a Juanca un tema. Marta Godoy dice, hola Romy. Mónica, déjalo bailar. Al fin todo el reclamo. Picante la madre. Bueno, che, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, 6470-47, así se dice, es el teléfono de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Y si quieren publicitar, nos pueden llamar. O si no, se pueden comunicar con vamos nosotros. A pasar con, vamos a pasar el teléfono de la Morocha, pero es para la publicidad, no para invitar a salir no a la cita, Morocha. No, ¿eh? Cita, no, no, no. No, cita pase no. Su teléfono. Para la publicidad pueden llamar al 11 22 49 19 19. O si no, vamos a darle de la Pochi también, ¿eh? Ay, a ver si me llama para otra cosa. La Pochi está ocupada, la Pochi. Está con el Pocho. Con el Pocho. pero para publicidad no, el trabajo. 11-67-88-0599. Muy bien. La prima bien. Ya quiere los punchi punchi. Ya arrancamos, prima, punchi. Ya arrancamos con la prima punchi, está punchi. Pidiendo los punchi punchi punchi. Bueno, vamos a saludar ahí a una amiga, Liliana Bae. Hola, dice. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, Lili. Hola, Lili. Muy buenas noches, dice. Buenas noches, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, los sábados todos los caminos conducen a Ultranay, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche, ahí con la anfitriona Romina Nice Martínez, en la barra Nachito, Gastón, Darío, toda esa gente linda, en la cocina, Ramiro, tenés las cosas más ricas para comer ahí en la cocina de Ultranay, Así mirá, que ya saben. Mirá quién está, Marcela Alessio, qué grande, Marcela Alessio, hola a todos, se lo estoy viendo desde casa, dice Marcela, le suerte con el programa, Marce. Éxito, los quiero, gracias y el Marcela. Lunes, acordate que el lunes también estamos en Ultranay. El lunes también, Tremendo. El feriado. Puede ir disfrazado. Lo que quieras. Pueden ir disfrazado, Ya saben. Chiquis. Pueden ir disfrazadas, chiqui. Podemos ir disfrazadas. Recuerden que cuando suben se encuentran con el stand de las hechiceras Quilmes y toda la billutería de la Pochi, Exacto. Sí. Y también están los chicos de Infinito Americano ahí. Con los zapatos y las sandalias para las chicas, que son espectaculares. El sábado sorteamos un par de zapatos, Epa. Vestidos, billutería, de todo. En Ultra hay sorteos, hay de todo. Y también, ¿qué fue eso que se familiar? Ah, las constelaciones familiares. No nos olvidemos que Rosa Dumont. Sí. Nos dio el voucher para hacer las constelaciones familiares, que también lo sorteamos. Sí, señora. Pero qué bien, che. Completito. Che, y también están las cotorras acá atrás. Ay, no sabe cómo están, a pleno, en vivo y en directo. A ver si me da más que. Romy, por favor. Que la ponemos acá. La ponemos acá. Mirá. Antonio Franco dice: qué buena música. Gracias, Antonio. Antonio Franco, hola a todos. Dice: qué buena música. Saludos desde Canin. Canin. Un día la vamos a poner acá, a las cotorras. La vamos a poner pero acá, la vamos a traer a todas. La vamos a juntar, yo vamos me voy a encargar de juntarlas a todas. ¿Lo traes ahí en...? Sí, vale. La Moria, la Sandra, la Marisa... La Bali. La Marisa Bali. La Nana Feudale. Sí, cotorra mala. El único que lo vamos a dejar va a ser a Juanca, porque no hay quien lo reemplace ahí. Claro. La vamos a sentar acá y le vamos a dar una hora de programa para a las cotorras. Hacen un desastre. Te puedo asegurar que hacen un desastre. Y después van a tener que venir todos los lunes. Que se están sumando. Che, sí, la Mónica Galarza, Jacqueline, Antonio, todo. Jacqueline, estoy escuchando desde la costa, no está escuchando Jacqueline Abundo. Vamos, Jackie, genial. Mónica Galarza dice: ¿Romy, sos vos? Sí, es Romy. Es la Romy. Yo estoy en el medio, para Romy. Ahí se la ve mejor. Ahí está. Y allá arriba la ve mejor. La que está en mi espalda. Sí, señora. Ahí la medida. Ahí está. Silvia Méndola dice: hola chicos, ¿cómo andan? Bien. Hola, todo bien. Liliana Baez te está saludando. Romy, hola Romy, dice. Dani Con dice: ojo, no se meta con las cotorras. Apareció la nana feudal. Ahora que le están mandando saludos a mi prima, ¿Quién? Un beso de Ariel de Canin para Nancy Flores. ¡Epa! Va con la prima, ¿Va a bailar a Ultra? Vino Ariel, Antonio, a bailar Ultranay. Me rompe la una patada. No. ¿Quién era? ¿Quién es el que estaba en la pileta? Bueno, che, escuchen las cotorras. Sí. Yo sí. Ya la escucho cuando me levanto ahí en la planta de gas. Ya cuando escucho las cotorras. Tipo 6 de la mañana. Ahí, Ahí Antonio contestó. Sí, sí, hemos ido. Muy bien. Bien ahí. Espero que les haya gustado. Sí, que regresen y traigan más gente. Sandra Olivera dice: Monito, mandale saludos a mi nieta Luana y Josefina Montenegro, que lo están viendo. Luana y Josefina, saludos. Besote, hermosa, divina. El de la pileta, dice Antonio. Sí, exacto, de la pileta. Bueno, bien ahí, Antonio. Gracias por estar, por hacernos el aguante. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Gracias, gracias. Ahí está, escuchá. Escuchar. Cuando escucho a la mañana, enseguida me viene la imagen de quién. Acá hay dos atrás mío. Ay, acá hay un par, faltan un par. Dios, más. Los 30, vos. Me faltó la pro. Acá hay cuatro. ¿En serio? Faltan dos, ¿no? Dos. Faltan, sí, Sandra. Sandra. Y Dani. Dani. Sandra y Dani. No, y Maru. Ah. Maru. Faltan tres. Sí, de sí. Brasil también nos están escuchando. Epa. Epa. O sea que se corta la señal. Epa, epa, epa. Onda, onda, hola, onda. Qué bueno, che. Muchísimas gracias. Qué bueno. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Bueno, así que dale. Che. Sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Dale gas, papá, dale, maestro. Cambiame la música. Knock me the side. FMRadiobox.com. Bueno, ahí estamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Tiene la 10 puesta el tipo, ¿eh? Un capo, che, un capo. Bueno, bueno, ahí decía Dani Condi, sí, el lunes vamos todas, dice. Claro que sí. Todas no. Vamos a ir trayendo de a dos. De a dos, tres vamos a ir trayendo. De a montoncito. Me gustaría que estén todas. Lo que pasa que... Desastre. ¿Dónde las meto? Pero, sí. Pero el lunes, no se olviden que hay Ultra Night. El lunes no hacemos el programa, ¿eh? Va a ir un programa emitido ya, grabado, ¿eh? Así que el lunes hay Ultra. El lunes estamos todos en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ¿eh? El lunes va a estar el señor Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luercho y Dieguito Ponce, ¿eh? Explota, explota. Y el sábado también, ¿eh? Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luercho, Avenida Mitre 4637, Dominico, Ultra Night. Bueno, ahí estamos. A ver, la prima decía, aguante los Pucci, gracias primo, sos un genio, te quiero, ¿eh? El lunes bailamos en Utah, todo de feriado, dice, bueno. Mónica dice, a mí voy el lunes, no me dejen afuera, claro que sí. Mundo Eléctrico dice, qué viene, Francesco? Francesco está pidiendo, Mundo Eléctrico. Bueno, ¿sabe quién está ahí? ¿Quién? Nuestro amigo y compañero José Palacio, Palazzo, alias Pepe. Hola, saludos. Apareció Pepe. Hola, saludos, saludos a toda la mesa, dice Pepe. El simpático. José Alegría. Pará, que se jugó y me sacó a bailar el sábado, no lo puedo creer. A mí no me saca nunca. La prima dice, viva el amor, dice la prima, ¿eh? Bueno, Gastoncito Espinosa, nos está viendo. Saludos para todos, dice Gastoncito Espinosa. Gracias. Gracias, Gastón, querido. ¿Quién es? Es el, vendría a ser el primo de Gustavo Luercho. Ah. La prima dice, morí de amor con esos temas. Marcela Alessio dice. Marcela Alessio dice, qué buena música, Juan. Me encanta, dice. La prima también dice, espectacular la música. Dani Benji, bien. Saludos. Hola. Dani. Mi otro jefe, che. Como estamos dos jefes acá. Uno y el otro está ahí. Hola amigo, dice, muy buenas noches. Saludos para toda la mesa, dice Dani Benji. Ellos están todos los jueves, todos los jueves en el Edén, ahí en Espeleta. Mi hermano Darío también. Mi hermano Darío está. Hola, Dari. Hola. Hola, hola. Hola, chicos. Dice saludos para todos. Hola, Darío. ¿Qué haces, genio? ¿Cómo andás? Gracias por estar ahí, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por el aguante. Gracias, Dios. Estoy bien. La enana Pedale dice: el lunes a festejar el carnaval en Ultra. Claro que sí. A ver quién se disfraza. Falta Carlito, ¿eh? Carlito todos, falta, che. ¿Cómo van a venir disfrazados? Che, falta Carlito, falta Carlito. ¿Qué Carlito? Carlito, el Messi. El Messi. Ah, sí, Carlito, sí, está desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Dónde anda, Carlito? Promete, pero no cumple. Nancy Valeria Sueldo dice, hola prima Iri, qué hermoso grupo, dice. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Sí, menos mal que las cotorras se fueron afuera. Están tomando fresco, están chumeando. Bueno, antes de ir a la música, vamos a ir a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9. Bom, dale. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora 11 44 72 2408 11 30 56 09 61. Instagram @shipment.ok. Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de americano rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. ¡Animate! Bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Civil Travel, donde comienza tu historia. Viajes que disfrutás desde el primer momento. Número 11-2393-8975. O podés llamar al 11-5111-6618. Podés mandar un mail a silvertravel26@gmail.com o por Instagram travel.silver. Estamos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Qué grande la verna. Sí, volvieron, che. Che, volvieron. Volvieron las cotorras. Volvieron las caterringas. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale, dale, maestro, dale a full. Say. Cerrame la una. Bueno, bueno, ahí estamos, che, vamos a seguir saludando gente. Ahí está nuestro amigo Ramón Gallo, alias El Gringo. Hola, buenas noches, dice Betito, querido. Quiero saber si se puede pasar mi tema. Hoy te lo pasamos. Quedate tranquilo que hoy no pasa, papá. Yo te doy mi palabra, hoy no pasa, papá, sí. Ya está, ahí. Bueno. Saludos a todos, dice Ramoncito Gallo, ¿eh? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Ramón Gallo dice, ¿cómo está, señora Romy? Un gusto verla ahí, besito para todos. Marta Godó dice, Juan Carlos, ¿podés pasar un tema de Brian Adam, verano del 69, remixado, eh? Liliana Melchuk dice, hola gente linda, pregunta, ¿a qué número tengo que llamar para pedir los huevos? Ya te lo digo, 11-22-42-19-19. La promoción de los huevos. Colorado, huevo de campo, aprovecha la vez. Sasha Goni dice, buenas noches, señorita hechicera, te amo mucho, dice. Hola bebé, te amo. Emma Beatriz Cardoso, hola a todos, soy Patricia Latana. De Italia, está hablando de Italia. Sí, de Latana, querida, gracias por quería estar. Quería pedir un tema a ella. En primis, en besi, abrazo a mi amiga Vivi, la hechicera. Desde Italia, por favor, un tema para Jorge. No me importa. De Fryan, bueno, no me importa. Ya sabes, no de Fryan Yanenko ese, como no es el mismo. El que canta el tema hoy. Es el mismo tema. Y el otro tema dice, no me importa. Sí, es el mismo. Tanita, te quiero mucho. Juan, ¿me podés pasar mis temas Lady Blue y Silver? Gracias. Marcela de Alessio. Está solicitado. Ay, ¿cómo estamos? Muchos temas están pidiendo, ¿eh? Y yo iba a pedir un tema, pero no se puede, ya hay una cantidad. Daniel Ricardo Faría dice, hola, buenas noches. Mi saludo para todos, en especial a hechicera diosa que diga una palabra con voz de locutor. ¿Para quién habló? ¿Qué tal? Para Daniel Ricardo Farías. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo a esa bebota hermosa que tenés. La frente, vos. ¿Qué tal? Bueno. Toma. Después voy. Bueno. Bueno. No hay nada. Me tomo un vaso de agua y me hago una. Me voy a dormir. Che, gracias a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Bueno, che, hechicera, escúcheme una cosa. Sí, escúcheme. Ya saben, en Ultranay están el estadio de las hechiceras. O si no, ¿dónde la pueden ir a ver también? Nos pueden ver en Triunvirato 1529. Triunvirato y Martín Rodríguez. Y el si local. Mencionan la radio, tienen un 20% de descuento. ¡Epa! ¡Quilmes! ¡Epa, epa, epa! ¡Quilmes! ¡Promoción! Daniel se me... ¡Epa, se puso nerviosa. Bueno. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya saben, el sábado y el lunes, Ultranay, Avenida Mitre 4637. Che, no se olviden, ¿eh? El lunes pueden ir disfrazados. De lo que quieran. Ya saben. Vamos por el carnaval. Mi amigo Jorge apareció. Hay un saludo. ¿Qué dice? Hola, Patri, volvé. Qué extraño. Jorge dice, hola Patri, volvé. Bueno, ahí estamos, che. ¿Y? ¿Qué hechicera tiene un saludo? Acá tengo un saludo. Diego dice, ¿cómo andan? Acá escuchando, un saludo para todos. El lunes la rompemos. Quiero que Juanca me dedique un tema. Cariños para todos. Ja, ja. ¿Ves? Diego. No, Lema. Diego no es el marido de Nisa. No es. Mirá la foto. Es un muchacho joven. No. Está por privado. Diego. Diego. Pero quiere que le dediques un tema. Vio que no solamente las mujeres lo siguen, sino los hombres también, señor Silvestro. ¡Mamadera! ¡Ay, ay, ay! Bueno, hay para todo, no importa. Todos piden tema, así que hay para todo. No. Ay, para todo bien. El sábado me pongo la camisa de vuelta. Qué mierda. Sandra Pérez. Tiene que regalarle otra. Hola, Iris, dice Sandra Pérez. Hola. Hola, salud, ¿cómo estás? Claudia hola, dice, hola. Ya estamos disfrazados. Hace rato. Perfecto. Exactamente. Bueno, ya saben, si bueno, se quieren comunicar más con nosotros, 647047 es el teléfono de la 102.9 Vox. Publiciten con nosotros. O si no, se pueden comunicar al de la hechicera, que es el 11-22-42-19-19. O de la Pochi. 11-67-880599. Sale, porque yo lo estoy escuchando. Hoy estamos a full y seguimos disfrutando, claro, de la mano de Juan Carlos Silvestro. Si te lo pones acá, buenos americanos, obvio. Dale. Escucho. WhatsApp 11-6470-47. Got it. Ahí estamos, bueno, vamos a leer los mensajitos Pido mil disculpas si se me pasa algún mensaje, me lo vuelven a recordar de vuelta, por favor, muchísimas gracias. El señor Gastón, recién llegó el tema, señor Gastón Gallardo, así que dice, qué lindo programa, amiga. No sé a quién le debe estar escribiendo el señor programa. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Gracias por estar viéndonos, escuchándonos. Lo vemos, lo vemos. Claro. Recalculando. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Claro. Una es educada. Hay que ser sociable. Bueno, obvio. Yo no. Adrián Carolay decía, hola chicos, lindo americano de la mano de Silvestro. Saludo de Mimi y Adrián, Beso, Mimi. Diego Huercho, buenas noches, qué linda música, gracias. Acá desde Mendoza, haciendo el aguante. Gracias, Dieguito. Dieguito. Muchísimas gracias. Buen viaje. Jorge Alberto dice, Juan, un capo, mi amigo, Romy, amiga querida, dice Juan Alberto, o Jorge Alberto. Romy, amiga querida, bueno. Adriana Arauco dice, hola, hermoso programa, beso para todos. Gracias, Adri. Adriana. Hola, Adri, te quiero. Bueno, al señor Gastón ya lo saludé. ¿Lo saludemos de vuelta? ¿Por la duda? Hola, qué lindo el programa, hola, amiga, dice. Gracias, gracias, Gastón. ¡Qué pesado! ¡Eres salud! Temazo, dice. Marta Bode dice, me encanta ese temazo. ¡Qué pesadilla, Dios! Ahí está, saludos a la hechicera. Ahí está, ahí está, ahí apareció. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nada, Gastón. No te llevo más. Marce Alessio, temazo. Gracias, Marce, por estar del otro lado. Te queremos, Marce. Gracias, Marce. Gracias, gracias, gracias. Tengo miedo que termine muy mal esto. Adriana Araujo, todo. Muchísimas gracias. Si me olvido de alguno, hágame acordar de vuelta, porque hoy no tomé la pastillita y por ahí me olvido. Me olvido de las cosas. Bueno, che, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros al 6470-47, 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 VOX. Esta es tu onda. Muchísimas gracias, un montón. Ya aparecieron las cotorras, Ahora se vienen los castellanos. Ay, Dios, ahora se vienen los castellanos, Temitas nuevos. De la mano de Silvestre. Bueno, sábado y lunes, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestre, Gustavo Luercho. Y el lunes, de la mano de Juan Carlos Sileto, Gustavo Luberto y Dieguito Ponce, a bailar, a disfrazarse. Yo voy a ir disfrazado. Yo voy a ir disfrazada, olvídate. Ya van a ver de qué. Yo tengo la máscara del zorro. Ah, bueno, bueno. Vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Este temazo me encanta. Dale, genio. me emociono. Se dirige a mí.

buscar ese momento para conocerte. Será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Hoy me quedaré mudo si me hablas. Hoy será hoy. No me importa el mañana si no es contigo. No me importan las noches si no te abrigo. No me importa la vida si no vivo contigo. No me importan los sueños si no sueñas conmigo. No me importa la luna, no importa el sol, no. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a seguir saludando gente. Marta Godoy dice temazo, ¿eh? Mónica Garza dice, amo ese tema. Nos escribió nuestra amiga Gladys Cruz, dice, muy buenas noches para todos, disfrutando de excelente música y un besote a mi dulce amor, Jorge. Mañana lo espero con el desayuno. Mañana lo espero con el mañanero. Mañana le espero con el mañanero. Mañana le espero con el mañanero. El coro Kennedy que me saca. Mónica Galarza dice: amo ese tema. Gladys Cruz dice: qué jefecito tenemos en Ultra, Juan y Romy. No cualquiera, Qué grande, sí, dale. Cambié el tema, dale. Ahí lo verán, gente. Sí. Qué lindo que es disfrutar estos hermosos americanos. Los amo, dice Marcela Alessio. Mónica dice: bonito, bailamos. No bailo. El sábado cambio de bailarina. El sábado cambio de bailarina. Está todo ofendido. Otra está tanda ofendido de bailarina que tengo ahí. Me enojo. ¿Qué pasó? Bueno, Marta Godoy dice: gracias. Gracias a los saludos a tu bichito, dice. No sé. Le mandé saludos a mi bichito. La prima dice: hermoso tema, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué sigue, che? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El sábado. El sábado, el día de los enamorados. Y lunes, carnaval. Ah, claro, el sábado es el día de los enamorados. Claro. Sí, señor. Ojo las parejas. El sábado, escuchen una cosa. Voy a armar un reservado ahí en el. Escuchen, que no me escuchen los anfitriones. ¿No? Chicos, que no me escuchen los anfitriones. El sábado, como yo estoy encargado de los depósitos, le voy y traigo. Sí, alquilo el depósito el sábado. Alquilo. Se hizo una changa. Al fondo, sí, al fondo ahí, una changa. Después me ven a mí, Después claro. Arreglan. Bueno, así que ya saben, el sábado y el lunes Ultra Night, Avenida Mitre 4637. El sábado de la mano de Juan Carlos Siniestro y Gustavo Luercho. Y el lunes de la mano de Juan Carlos Siniestro, Gustavo Luercho y Dieguito Ponce, Así mandó, que ya mandó saben. Mandó un mensaje, Diego, Mandó un mensaje, digo, ¿qué pasó? ¿No me reconocieron en la foto? No. Dice que estaba muy joven. 15 años tenía. Claro, le reconoció. Sandra Olivera dice, acá estoy, dice, hola, repitan todo que no pude escuchar. ¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo, Sandro? Olivera. Estaba comiendo. ¿Dónde estaba? ¿Ballestero? ¿Comiendo qué? Estaba comiendo. Sandra Olivera pregunta si alguien quiere festejar San Valentín conmigo. No empecé, Sandra, por favor. Bueno, ahí estamos, che. 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 voz. Epa, Pochi dice. Bueno, ¿quién tenemos en línea? Me parece que tenemos a alguien en línea. Hola, buenas noches. Lo llamé con la mente. Hola. ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Adivine quién es? ¿La casa está en orden? La casa está toda en orden, Pocho. Vos sabés que, mirá. Sí, escuchame. Hoy están los jefes, hoy están bonito, los jefes. Para. Está la jefa. Pocho, Pocho. Ya, está pará, los sábados sí. Ya no puedo, ya no puedo cuidarte los sábados, Pocho, por favor. Me tenés que cuidar, por favor, Pocho. Después me agarra el jefe y me reta, me agarra el encargado y el jefe y me retan, Pocho. Escuchá, pero bailo cerca del cacique y mira y sabe que cuidan no. A ti. ¿Qué dice usted, jefa? Con el Pocho, que ah, no, sí, estuvo con la botellita de agua. ¿Qué estaba haciendo el jueguito ese de la botellita, Pocho, si caía parada? Che, Pocho, ¿qué pasaba con Pepe, que cada rato te seguía, Pepe? Pepe me corría como perro alzado, ¿viste? Como perro alzado me corría Pepe. Sí, ¿no? Se extrañaban. No me dejaba, pero digo, Pepe, los códigos, ¿sabes qué? Pepe, déjame vivir, le digo. ¿Qué va a ser? Bueno, Pocho, el sábado presente ahí, ¿no? El sábado presente ahí, sí, ¿no? Sí, escúchame, el sábado es el día de los enamorados, ¿no? Sí. Claro. Juancito. Alquilo el cortito, Juancito. Del fondo. Alquilo el cuartito del fondo. Ahora después hablo con el jefe y alquilo el cuartito del fondo. Ya está haciendo promoción. Una baladita, Juancito. ¿Una qué? Por favor. Una baladita. Él le gusta chapar. Baladita quedó de 1810. Un lento. Él le gusta apretar, él le gusta. Exacto, tengo que sentir el olor a perfume, tengo que sentir. Es así, tengo que sentir el olor a perfume. Y ahí va. Él quiere los lentos. Los lentos. Me hace confundir, Pocho. Está poniendo nerviosa. Juancito, tenés que buscar un lento como de los buenos, uno solo. ¿Cuál? ¿Qué onda? Que la gente se desplome. Que diga, epa, y guste. ¿Pero cuál? Lo tiene que comprar. Un lento. Y no, lo tiene que elegir el DJ. Terminamos con un lento. Le pongo unos lentos, eso de cuando estaba raro. Me pasaste lento. Horizonte, no. Eso. Empaña. Te voy a poner empañavidrio. ¡Upa! ¡Apa! Agarrate, papá, ¿eh? Lo pedís, lo tenés. Ahí está. Manda lo mejor. Yo sé que tenés lo mejor ahí. Ahí tenés lo mejor. Más, bueno. Me animo a decir hasta que lo bailás con la dueña. Mira. Con la dueña de tu corazón. Epa. Está sonando mate. Está acá atrás. La jefa. Está acá atrás la cotorra. Che, escúchame, hay alguien que está tapadita, no quiere salir. La otra cotorra. No quiere salir. Está escondida. Está escondidita. Ahí está, la vez. Me emociono. La ve, Pocho. Tengo delay. Pocho, ¿la ve? Ahí veo una manito con... Pero Pocho, ¿qué está mirando? ¿El televisor o el microondas? No, estoy mirando la tele. Bueno, ahí te está saludando. Ahí está saludando. Ahí la veo atrás del hechicero. Ahí está. Hola. Amiga Gaby. ¿A dónde está? Acá está. Hello. ¿Viste? Ahí está. Bueno, Pocho, ¿algo más? Dale, hace la corta. No, ya está bueno. Corta la bocha. Sí. Cortita. Pocho, me parece que fue para vos eso. La nena de mi corazón. Monito a la derecha está completo hoy. Hoy estamos a full. Sí. Olvídate. Es una nena. Como Ultra Night, a full. Estamos a full. Calculo que la lleva con la guaturé hoy, ¿no? No, hoy no. Hoy tengo que llevar a mi amiga hoy. Hoy traje a mi amiga. Oh. Así que. Hoy tengo que llevar a mi amiga. No, vino conmigo. Ahí está, ojo, Ahí está. Amor, me trae. ¿Qué pasa? Pero bueno, ya está, ¿qué pasa? Listo, ya está, ya está, ya está, listo, ya está. No digo nada. No, no van a pelear, No. No van a pelear. No, jamás. El mongo loco. Jamás, jamás. Bueno, jamás. Pochito. Bueno, como siempre lo digo, bonito. Bueno, como dice, cuando dice Siliestro, bueno. Vamos, nos vamos. Lo tenés que echarle, prende la luz en el sábado. Claro, los sábados sí. 6 de la mañana más de 200 personas ahí. Es tremendo. Chau, chau, chau, con leche, no se va nadie. Bueno, Pochito, gracias por estar siempre y comunicarte con nosotros. Siempre, siempre. Escúchame, saludo a la banda y al staff de amigos del americano y a mi GTX. Dale. Saludos. Nos vemos el sábado, nos vemos el sábado, Nos vemos el sábado, nos vemos el sábado. Sábado, tira ficha para el lunes. Sí, ya tiró. Tira ficha para el lunes, beso. Ya tiró ficha. Chau, Pochito. Chau, mi amor. Cuídate, te queremos. Chau, Pochito. Adiós, lo mismo. Chau, chau. ¿Aparecía? Sí. Bueno, acá dice Mónica Galarza, dice, pregunté algo. ¿Qué preguntaste? ¿A quién? ¿Qué preguntaste? ¡Qué pesadilla, Dios mío! ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? A Vivi, pregunté por el hermano. Claro, porque subí una foto de mi hermano entrenando. Y sí, es un potro infernal, un lomazo. Y está solito. Está solito, Moni. Está un poquito lejos. Perdón, perdón, pará. Acá. Bueno, ahí está la respuesta, Mónica. Así que tenés que sacar número. Jorge Alberto dice, Juan, el sábado escuché La Vida es Bella. ¿Qué versión? Crack, si lo pones, lo dedico, dice. Ya lo pasó. Ya lo pasó, me parece. ¿El qué? Vida es Bella. Ya lo pusieron. Bueno, Fabián López dice, Fabián López, nuestro auspiciante, ahí está, dice, buenas noches, grupo. Hola, Fabián, querido, hola, ¿cómo Fabián estás? Un saludo grande a Sandra. Qué buena gente, qué buena gente. Bueno, ahí está sábado, Mónica. El sábado te de la mesa, Fabi. Que el lunes vuelva a lo lento, dice Sandra Olivera. Así que bueno, vamos a ver, porque los lentos es un tema con los... Con los temas del lento, pero bueno, eso lo maneja. Si ponemos lento al último, así no se va nadie. Eso lo maneja el crack. Eso lo maneja el número uno. No, así que bueno, che, antes de ir a la música, vamos a la última pausa publicitaria y ya volvemos, ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 30 56 09 61 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de americano rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11 6547 0408. Fabián, 11 5713 3992. Anímate, bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Silver Travel, donde comienza tu historia. Viaje que disfrutás desde el primer momento. El número 11 2393 8975 o al 11 51 11 66 18 por mail silvertravel26@gmail.com y por Instagram travel.silver. Vamos todavía. Qué grande la hechicera. Por favor. Qué voz. Bueno. Hacelo más lento, porque si no, no te sigo. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Esto es hermoso americano. Dale. Y mi dicha se la debo solo a él. Es mejor que tú y entonces.

solo sé su nombre nada más. Solo quiero verla, aunque sea una vez más. Decirle lo que siento, quererla con querer. Decirle que la quiero, que quiero su querer. Sus ojos, sus manos, su forma de besar, la quiero con locura, ya no puedo más. Sus labios son bellos, yo los quiero besar y abrazarla con mis brazos y poderla enamorar. Sus ojos, sus manos, su forma de besar, la quiero con locura, ya no puedo más. Sus labios son bellos, yo los quiero besar y abrazarla con mis brazos y poderla enamorar. Bueno, ¿Cómo les gusta? ¿Cómo están disfrutando, eh? Uno mejor que el otro, uno mejor que el otro. Recién hubo una primicia. Una primicia estrenado acá en la Vox 102.9, ¿eh? Así que de la mano de Juan Carlos Silvestro. ¿Qué temazo, Juanca? Decía Gladys Bento, ¿eh? Marta Godoy dice: uno de mis temas preferidos, me encanta. Gladys Bento, ¿pasaste el tema hoy? Sí, ya lo pasó. Ya lo pasó. No aguantó. Emma Beatriz Cardoso dice: desde Italia, gracias por el tema, los quiero, dice. Anita, lo pasamos, ¿viste? Gracias a vos, que nos estás escuchando de allá de Italia. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Gracias, gracias, gracias, ¿eh? Bueno, ya saben. Lo digo lo último después. Lo que queda, vamos a disfrutar de la mano de esta bestia todos los mejores temas americanos. Así que. ¡Qué música hoy, eh! Sábado. Y lunes, Ultra Night, ¿eh? Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico. El sábado, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho, bailás toda la noche. Y el lunes, carnavales. De la mano de Juan Carlos Gilberto, Gustavo Luercho y Dieguito Ponce, a full, ¿eh? Acá a full. Son las 3 y media de la mañana. Sí, 3 y media tanda, de la mirá, mañana sí, y nos está escuchando. Y todos los lunes está ella ahora, ¿eh? En Victoria, nuestra amiga Victoria dice: en el balcón de Ultra hay que poner cámara. Sí, si ponemos cámara, ¿cuánto en cana? Si ponemos cámara, chao. Si Silvestro pone cámara en el balcón de Ultra, chao. Le cierran el boliche. Así que mejor mozzarella. Mozzarella. Bueno, como decía Emma Beatriz Cardoso, acá son las 3 y 30 de la mañana y nos está escuchando, desde Italia, gracias. Gracias, genia, gracias, Tana. Vamos a decirle Tana, la Tana, gracias. La Tana le dedicó el tema a Jorge. Que va ultra. ¿Y Jorge sabe? Jorge está. Le llega la información. Bueno, bien ahí. Con razón Jorge estuvo sentado toda la noche. Eso. ¿Cómo sabes? ¿Viste? No bailó, le dije. No bailó, ¿viste? Ahora estoy entendiendo algunas cosas. Te pasamos toda la información. Me llaman Italia, me llaman Italia. En pocas palabras. Bueno, ya saben, todos los sábados está. Este sábado no, porque nuestra hechicera se va a descansar. Así que, pero va a estar el estar de la otra hechicera, de la Pochi, con la bisutería. Así que. Escúchame, chica, igual le pueden pagar a la Pochi, ¿eh? Necesito plata. Claro, a ver si después le mandan plata. Conferencia, todo, no hay problema. Así que ya saben. Pero si no, ¿a dónde la pueden ir a ver, hechicera? Me pueden ir a ver a Triunvirato 1529. Triunvirato y Martín Rodríguez, Quilmes Oeste. Y si nombran la radio, tienen un 20% de descuento. Ya fueron varias chicas, ¿eh? Apa. Un cupón de beneficio. Bueno, así que nosotros no vamos a estar el lunes porque es feriado, así que ya nos vamos a encontrar el otro lunes, ¿eh? Pero igual no, el lunes no van a escuchar, no van a volver a escuchar. Así que bueno. ¿Perdón? ¿Qué más? Che, las cotorras se fueron, ¿no? Se fueron las cotorras. Nadie me está escuchando. Un recreo. Bueno, gente linda, vamos a disfrutar De buena música. Hasta. Un mensajito hasta tenía, chiquitito. Sí. El jueves es el cumpleaños de mi pequeña Sasha Goni. Le mando un beso enorme. Así que te amo. Feliz cumpleaños para la bailarina Sasha, de salsa y bachata. No, una, tremenda. La vi en un video. ¿Viste? Tremenda. La verdad. Cumple. Mi felicitaciones. 26 años. Bueno, 26 añitos. Una nena, la verdad. Bueno, así que te pase un muy feliz cumpleaños a Sasha Goni. Bueno, como dije anteriormente, vamos a disfrutar hasta las 24 horas que nos vayamos. De la mano de ¿cuál? Carlos Silvestro. Dale para que tenga, ¿eh?

Che, vamos a saludar a Emma Beatriz Cardoso que dice buonanotte a tutti. Gracias, te quiero vivir. Gracias, reina. Te quiero. ¿Usted qué quiere, jefe? Buonanotte a tutti, grazie. Buenas noches a todos, gracias. Muy bien. ¿Cómo dominan el italiano? Es terrible. Así que bueno. Recalculando. Parla, parla. Acá una compañera dice: me voy a festejar el día de los desenamorados. Ah, bueno, dice Dani. Queremos ir con Vivi. ¿Quieren ir con usted? Voy sola. Que cuente la verdad. Marta. Marta, dice que linda versión. Ya no hay protección al menor, ya pasó la protección al menor. Vladi Bento dice uno más bueno que el otro, dice mi tema y el de César. Gran bailarín, dice Sandra Olivera. Marta Godoy, ¿qué más? En mi sueño. Así que bueno, che, vamos a despedirnos y que nos vayamos con un temazo de la mano de Juan Carlos Silvestro. Ya saben, sábado y lunes, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Así que los esperamos. Todos los caminos conducen a Ultra Night. Así que bueno, chicos, nos despedimos y con. Mándele uno. Gracias a todos por el aguante. Casi 30 personas a las 12 de la noche. Impresionante. La verdad que es una locura. Y la Tana, 3:30 de la mañana, escuchándonos en Italia. Así que, bueno, gracias, Silver, querido. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos sábado. Y a todos por el aguante. Sábado y lunes en Ultra Night. Bebota. Bueno, buenas noches. Como siempre, un gusto compartir este momento con ustedes y escuchar tan buena música. Gracias. Echi, querida. Bueno, la verdad que gracias a todos por compartir con nosotros. Un placer. Tuvimos mucha audiencia hoy. Espectacular. Cada día mejor. Así que bueno, feliz día de los enamorados para todos. Los esperamos en Ultra Night el sábado. Y el lunes, no se olviden, vayan disfrazados. Que hay baile, Marta Godoy dice, felicitaciones a todos por muy, muy buena música. Pochi. Bueno, un lindo lunes, otra nueva semana juntos y el sábado y lunes a full. ¿En dónde? En Ultra Night. Avenida Mitre 4637. No se lo pueden perder. Romy, gracias por venir. Deja de chupar. Gracias. Vení, Romina. Decí unas palabras. Moria, gracias por venir. Te esperamos pronto. Las esperamos pronto. Próximo lunes cuento dónde fue Vivi, con quién fue. No, Vivi. No, no, doy la primicia. No te lo pierdas. No, el próximo chisme, lunes no estamos. El otro. Lo dejo grabado. Sí. Gracias, gracias por venir. Gracias por el aguante. Muchísimas gracias a las dos divas. A las dos divas de Ultra Night. Dos cotorras. Después van a venir las otras. Sí, faltan todavía. Dani Condi dice: buenísimo el programa de hoy. Buenas noches para todos. Bueno, gente linda, el lunes. No vamos a estar porque es feriado, pero el otro estamos acá presente en la 102.9. Muchas gracias, señor, nuestro operador técnico, señor Damián Espadea. Muchas gracias a la directora de la radio, la señora Claudia Laporta. Y como digo siempre, buena semana y buen fin de semana, Sábado y lunes, Ultra Night. Y sean felices. Chau, nos vemos. Chau, gracias por todo, gracias por el aguante. Chau. We'll be right back. En tu noche, con las mejores estrellas.